Cuando Roberto y Sara se trasladaron a su nueva vivienda, nada presagiaba que pudiera ocurrir nada malo. Era un piso de alquiler seminuevo, espacioso, con amplias vistas, 3 habitaciones, 2 cuartos de baño y un armario. Escogieron la habitación del armario para su pequeño hijo Rob. Era una estancia ancha, con espacio para jugar y una diáfana iluminación que la bañaba en una nítida claridad. El casero era un hombre extraño, de trato afable y cordial, pero reservado y taciturno, como ocultando secretos insondables detrás de su profunda mirada. Un hombre con el que se podía tratar de negocios, pero nada más. Su vida personal era un misterio, algo deliberadamente oculto. Les extrañó que les hubiese alquilado el piso sin amueblar, dejando solamente un armario de caoba como único vestigio de los inquilinos anteriores. Sin embargo, el aislado mueble no fue muy útil, porque cuando fueron a abrirlo para colocar la ropa, le resultó del todo imposible. Estaba herméticamente cerrado, con llave, resultando más bien un estorbo inaprovechable. Roberto se extrañó de que el casero no les hubiese dejado la llave del armario. Cuando se lo comentó a Sara, esta le dijo: «¿Ah, no lo sabías? El armario nos lo ha regalado el casero. Dice que no lo quiere y que podemos quedárnoslo nosotros». «¡Qué amable!», dijo Roberto. «Pero entonces, ¿por qué demonios está cerrado con llave? ¿Para qué nos deja un armario que no se puede abrir?». «No lo sé, es un hombre muy extraño. Pero de cualquier manera no hace ningún daño ahí. Llamaremos a algún cerrajero para que nos lo abra». Y el tema quedó aquí. Y no volvieron a preocuparse del armario durante un tiempo, absortos como estaban en amueblar y decorar el resto de la casa. Todo era o parecía perfecto, hasta la primera noche en que se presentó en el cuarto de Roberto y Sara su pequeño hijo, con la cara pálida y descompuesta por el terror. «Papá, mamá, dejadme dormir con vosotros, tengo miedo», dijo sollozando. «¿Qué te pasa, hijo? ¿Has tenido una pesadilla?», le preguntó su padre. «Es solo un mal sueño. Tienes que serenarte». «No, papá, no estaba soñando, estaba despierto y lo vi. Vi cómo se abría la puerta del armario y vi cómo alguien me miraba desde dentro. Tenía los ojos rojos, brillaban en la oscuridad. Me da mucho miedo, papá». «¿Y se abrió la puerta?». «Me gustaría verlo. No ha habido forma de abrirlo desde que nos mudamos aquí, pero bueno, mejor será que vayamos a comprobarlo». Se dirigieron al cuarto de Rob, encendieron la luz y, como era de esperar, el armario seguía herméticamente cerrado. El pequeño estaba muerto de miedo e insistía en el hecho de que lo habían abierto desde dentro. Para que se calmara, tuvieron que dejarle dormir con ellos, muy a pesar de la opinión paterna que aseguraba que aquello no era más que terrores infantiles. Durante una semana no volvió a repetirse el incidente, y sus padres ya empezaron a olvidarse de los terrores de su hijo, hasta que de nuevo, una noche, Rob se presentó en su habitación con la cara marcada por un pánico estremecedor. Quiere llevarme», gritaba. De nuevo, hicieron lo posible para calmarlo, pero en vista de que aquello empezaba a repetirse con demasiada frecuencia, pensaron en llevar a su hijo al psicólogo. Tal vez esa y no otra era la solución para acabar con las fantasías y los temores del niño. Una noche, oyeron sus gritos en el cuarto. Extrañados, se levantaron y corrieron a su dormitorio. Entonces, contemplaron presos de la angustia cómo la cama del pequeño Rob estaba vacía. Impotentes, escuchaban sus gritos agónicos que no parecían provenir de otro sitio, sino de las entrañas del vetusto armario. Sonaban sordos y a una gran distancia, mezclados con un extraño y grotesco gruñido. Sara, invadida por el miedo, se precipitó sobre el mueble golpeándolo con todas sus fuerzas para intentar abrirlo, mientras que los gritos de Rob sonaban cada vez más agónicos y suplicantes. «¡Devuélveme a mi hijo!», gritaba desesperadamente. «¡Maldito cabrón, devuélvemelo!». Roberto se había quedado petrificado observando la escena, sin dar crédito a lo que estaba viendo, pero segundos después, impelido por una reacción visceral, corrió al salón y agarró el hacha que utilizaba para cortar la leña de la chimenea. Cuando regresó al cuarto, contempló a su mujer absolutamente derrumbada y presa del paroxismo. Sus manos estaban bañadas en sangre de arañar la superficie del armario, sus ojos desencajados y bañados en lágrimas. «¡Maldito hijo de puta, mi hijo! ¿Qué has hecho con mi hijo? Roberto quiso morirse en ese momento. Ya no se oían los gritos de Rob. En cambio, sí que se podían escuchar aquellos gruñidos guturales casi desafiantes. Envuelto por una ira salvaje, se abalanzó sobre el armario como una fiera y empezó a descargar violentos hachazos con todas sus fuerzas hasta hacer saltar las astillas. Ya no se oía nada. Al final el mueble cedió y Roberto descubrió con inmenso alivio a su hijo, desmayado, pero sin un rasguño. Lo sacó de dentro e intentó reanimarlo desesperadamente. Su mujer yacía en el suelo medio inconsciente por la fuerte impresión. Desesperado, decidió ir a la cocina en busca de sales para intentar salvar la situación de alguna manera. Entonces, cuando se plantó de nuevo en la puerta del cuarto de Rob, un relámpago de tranquilidad le inundó por dentro. Vio a su hijo de espaldas inclinado sobre el cuerpo de Sara. ¡Hijo!, exclamó con la frente empapada en sudor y los ojos llenos de lágrimas. ¡Hijo mío, qué te ha pasado! Corrió hacia él para abrazarlo, pero entonces... Entonces, Roberto sintió un escalofrío que cruzó en un segundo todo su cuerpo, paralizado por el pavor más grande que puede conocer el ser humano. Su pequeño hijo Rob se giraba para mirarle frente a frente con una malévola sonrisa de complicidad. Sus manos esgrimían el hacha como si fuera una suave pluma, ensangrentada momentos antes en el cuerpo de su madre. Sus ojos ya no eran humanos. Se habían transmutado a un rojo incandescente e infernal. «Tu hijo me pertenece. He tomado su cuerpo», dijo con una voz estridente y demoníaca. «Deberías haberle hecho caso, imbécil. Ahora solo quedas tú. Has destruido la puerta que conducía a mi mundo. Prepárate para tu final, porque esta morada ya no es tuya. Ahora me pertenece».